El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea publicó el día 18 una información sobre la conclusión exitosa de la batalla de 200 días, que señala en particular. La campaña de 200 días, iniciada el 1 de junio pasado, con la movilización general de todo el ejército y pueblo en respuesta al llamamiento combativo del partido, se concluyó exitosamente el 15 de diciembre. Esta campaña fue una batalla de ataque sucesivo, la de superación forzosa de todo el pueblo para salvaguardar el espíritu del séptimo congreso del partido y abrillantar el significativo año 2016 como era del máximo esplendor de la revolución, al ampliar y desarrollar la victoria lograda en la histórica campaña de 70 días. Y también fue la de creación de la autoconfianza y el autofortalecimiento sin precedentes y la de creación de la velocidad de Malima. Distintos sectores de la campaña de 200 días alcanzaron con antelación las enormes metas de combate a pesar de haber realizado una guerra de restauración sin precedentes con la movilización y concentración generales de la potencialidad humana, material y técnica del país para la población de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, que sufrió los daños por la inundación no vistos antes en la historia. Esto es un grandioso acontecimiento prodigioso que demuestra el poderío de la Corea del Chuche y la profundidad ilimitada de la capacidad nacional. Nuestro ejército y pueblo no dieron jamás cada paso de la lucha por el triunfo de esta campaña en una circunstancia pacífica y apacible. Se levantaron como ave fénix, guardando el indoblegable espíritu de ataque del Paektu y la prioridad del autofortalecimiento, y obtuvieron resonantes éxitos en todos los sectores de la campaña de 200 días. De esta manera, pudieron dar el parte de fidelidad al gran dirigente en diciembre, rebosante de añoranza por él. La orgullosa realidad de la Corea del Chuche, puesta en la cúspide del triunfo tras vencer toda clase de vicisitudes, muestra elocuentemente que no pueden encubrir ni detener la veracidad y vitalidad del socialismo, por muy desesperadas que sean las maniobras de los reaccionarios imperialistas. Y la victoria de la obra de independencia de las masas populares, la causa socialista es ciencia. La histórica campaña de 200 días se anotará eternamente en la historia de nuestro partido y nuestra patria. Avanzar de continuo y dar ataques sucesivos hacia una nueva victoria sin vanagloriarse del triunfo ya logrado es una orgullosa tradición de la Revolución Coreana y su invariable modo de lucha. El año 106 de la era Chuche, 2017, año de máximo júbilo nacional, en que se celebran el aniversario 105 y el 75 respectivamente del cumpleaños del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, llama a todos los militares y civiles a un extenso escenario de nueva esperanza y lucha. Nuestro partido está firmemente seguro de que todos los oficiales y soldados del Ejército Popular y civiles darán grandes pasos en la edificación de la potencia socialista al registrar éxitos prodigiosos aún mayores en el año 106 de la era Chuche, 2017, de profunda significación, segundo año del cumplimiento de la estrategia quinquenal para el desarrollo económico del Estado, trazada por el séptimo congreso del partido. Animados más con el ímpetu con que triunfaron en la campaña de 200 días.